Había una vez dos perros llamados Tomás y Samuel. Un día los perros caminaban por el bosque. Hacía calor y tenían sed, por lo que se alegraron mucho de encontrar un estanque claro y cristalino. Corrieron al borde del agua y se inclinaron para beber. Pero qué susto se llevaron. Allí, mirando fijamente detrás de ellos, había dos perros, los más zaparrastrosos y feos que jamás habían visto. Tomás sentía odio al reflejo que miraba por encima de él. Disgustado y asqueado, echó a correr lo más velozmente que pudo, pero su huida fue inútil. A dondequiera que iba, la aborrecida imagen aparecía detrás de él en la tersa superficie del agua, en todos los charcos y estanques, en cada espejo. Se pasaba la vida intentando inútilmente alejar de sí su propio reflejo. Y Samuel, su reacción fue bastante diferente de la de Tomás. Al ver la imagen en el estanque, también sintió odio hacia ella. Su reacción inmediata fue destruirla. Gruñía y el perro gruñía detrás de él. Enfurecido, Samuel se arrojó al agua de un salto para hacer pedazos al otro perro, pero el perro desapareció. Contrariado y calado, salió del estanque y se tumbó al sol a secarse. Después de un rato, miró de nuevo al estanque y con gran asombro suyo, el otro perro había reaparecido. Fuera de sí, de rabia, saltó de nuevo al agua, más resuelto que nunca a acabar con su enemigo. Pero una vez más desapareció. A cualquier sitio que iba Samuel, veía al otro perro e intentaba atacarlo. Se arrojaba, gruñendo y dando dentelladas contra cualquier espejo, contra cualquier superficie gruñida, a cualquier estanque y charco, pero siempre en vano. Su vida se convirtió en una lucha inútil y penosa por destruir a un escurridizo perro que aparecía delante de él a cualquier parte que fuera. Ustedes saben que cuando leí este cuento me acordé de algo que leí en el libro Las fuerzas de la decadencia, del padre Ignacio Larrañaga, en donde aborda diferentes temas de la existencia humana, y uno de ellos es cuando la persona llega a ser un adulto mayor, y ahí él alienta a lograr una aceptación con paz, que era lo que le pasaba a estos perros y le faltaba a ellos, ¿verdad? Y Larrañaga dice: no se trata de luchar contra la realidad. Si se llega a viejo, hay que aceptarlo sin disfraces. Cuando se llega a la vejez con la mente clara, hay que asumir que se es viejo. Lo contrario es engañarse y nos hacemos dignos de pertenecer al grupo de los seniles decrépitos cuyos cerebros no rigen con cordura. Más aún, bien miradas las cosas, la vejez es una de las etapas más positivas de la vida porque nos desata, nos libera y nos permite volar. La vejez y la juventud se enfrentan. Si la juventud es esencialmente atarse a los ímpetus, remover inquietudes, alentar ilusiones, la ancianidad es contemplar, analizar, sacar conclusiones, ver los errores a distancia y sentirse a resguardo de tantas torpezas que en su tiempo nos parecieron aciertos. La vejez, sigue diciendo Larrañaga, no se deja engañar, tampoco le interesa ganar ni le importa perder. El fracaso no le asusta. Lo que en la juventud se considera rutina, en la ancianidad se considera serenidad. Mirando al mundo desde una sociedad dominada por los valores juveniles, los mayores resultan seres anodinos, que respiran, hablan, comen, aparentemente viven, pero en realidad sobreviven. Porque en cierto modo la muerte ya les llegó cuando dejaron de provocar interés, admiración y sentimientos eróticos. Y sigue diciendo Larrañaga, solo la juventud puede exigir, mandar, ignorar cualquier principio, cualquier prioridad. De hecho, la juventud es una especie de noria en perpetuo movimiento, manipulándolo todo, rompiendo esquemas, soñando en alcanzar imposibles. En cambio, los mayores son como materiales inservibles, sus cuerpos carecen de belleza y vigor, son pura ruina. Y se pregunta el autor, ¿pura ruina? ¿Ruinas son también, dice, el Partenón, el Coliseo, Persépolis? Pero esas ruinas guardan altísimos momentos de la historia. ¿Se ha meditado en la cantidad de valores vivos que almacenan esas ruinas muertas? Dicen que ser viejos es limitarse a recordar el pasado, mientras que ser joven es preparar el futuro. Pocos se dan cuenta de que recordar cosas pasadas bien puede equivaler a aprender. Y si antiguamente la vejez daba consejos y sofocaba con recomendaciones porque se les atribuía derechos que ahora se les niegan, hoy son capaces de aprender para aplicar sus recuerdos a lo que ahora los jóvenes programan. No se trata de dar consignas, sino comprensión. Esa comprensión que solo se adquiere con el aprendizaje. Por eso los viejos de hoy no fastidian tanto como los de antaño, porque saben que a pesar de todo, deben continuar aprendiendo. Y por eso también hoy la tarea de los mayores consiste en tratar de asimilar criterios que en su lejana juventud no existían. Procurar que la comprensión sea olvido y el olvido paz. Con este estado de ánimo, en la vejez se acabó el miedo, la debilidad, ya nada provoca aturdimiento, temor o angustia. No nos estamos refiriendo a aquellos que se empeñan en seguir pareciendo jóvenes. Nos referimos a aquellos que aceptaron con serenidad la realidad ineludible y como consecuencia se les ve vestidos de una misteriosa belleza y paz. Ojalá que vos y yo siempre valoremos a los adultos mayores y que ellos también puedan aceptarse a sí mismos así como lo indica este autor. Y a vos que me escuchaste, deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.